la vieja disputa entre lo público y lo privado, en este caso y muy particularmente en el caso de nuestra ciudad, las playas, ¿sí? El avance de los concesionarios, el hecho de que prácticamente en vastos sectores de las playas de nuestra ciudad no haya espacios públicos, que todo esté copado por las instalaciones de los privados. Conocíamos hace algunos días el fallo del juez Facundo Gómez Urso, que obligaba a los balnearios a garantizar el acceso irrestricto a la playa. Esta medida fue apelada por el gobierno municipal. Al inicio del programa hablábamos sobre algunas de las explicaciones de los funcionarios respecto a qué se debe esta apelación. Lo cierto es que uno tiene la sensación de una total orfandad por parte del Estado, que quien tendría que garantizar estas cuestiones parece más del lado de los privados que garantizar el acceso público. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos en comunicación con Karina Huarte. Ella es integrante de el grupo Sombrillada Zona Sur en Acción, una de las tantas organizaciones de la sociedad civil de nuestra ciudad que se está movilizando y está denunciando este avance de lo privado sobre lo público. Karina, buen día. Ariel y Lara, te saludamos en el mañanero. ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Bien. Nosotros muy bien. Bueno, en primer lugar, consultarte respecto de cómo podemos entender esta decisión por parte del Ejecutivo Municipal de apelar este fallo del juez Facundo Gómez Urso para beneficiar, en definitiva, a los privados. Sí, te estaba escuchando y en un momento dijiste parece que estuvieran del lado de los privados. No parece. Uh-huh. Se apelan a una medida que va en favor de la población en el sentido del derecho a uso y voto del espacio público y el acceso, es que evidentemente no están cuidando, no están protegiendo nuestros derechos. La verdad que nos tomó muy mal, esperábamos otra cosa. Sí esperamos la apelación de todos los balnearios, porque es razonable que alguien que está haciendo comercializando con un espacio, bueno, tire para su lado, pero no del municipio y menos ante las declaraciones que había hecho Arroyo, que iba a salir a medir con un centímetro. Hoy a la tarde nos estamos reuniendo nuevamente en el Foro de la Memoria, un grupo grande de organizaciones que están en defensa de las playas públicas, Mar del Mundo, la gente de la Sombrillada y un grupo nuevo, un colectivo que se sumó al Faro, que es Playas Públicas Nuestro Derecho, para decidir las próximas acciones y, bueno, escuchar lo que dijeron los funcionarios, que no hemos tenido, hasta ayer no teníamos respuesta. Nosotros anduvimos ayer por el municipio llevando nuestros clientes, nuestros pedidos a los diferentes bloques, y bueno, nos quedan un par de bloques más. Lo que nosotros pretendíamos en un inicio era conseguir un nuevo ordenamiento costero para Mar del Plata. Ahora con este amparo, es como que se habían acelerado un par de cosas para el uso en este momento de las playas. Sabemos que el ordenamiento va a ser a largo plazo, pero que lo necesitamos, porque, por ejemplo, la zona sur, el marco con el cual se apoyan todos los concesionarios privados, es una ordenanza que ya dejó de estar vigente y que se promulga cada 5 años. Con ningún beneficio para la población, ¿no? Siendo que el sur está creciendo muchísimo demográficamente y la verdad es que llegamos a la costa y no tenemos accesibilidad a la playa. Y no te digo accesibilidad universal, que parece que pidieras, no sé, hay 2 en todas Mar del Plata para bajar en contillas de ruedas y que la gente se instale bien y llegue a la arena. No te digo de bajar por bajar, porque después llegar cerca de la playa o la arena es más difícil, sino la accesibilidad de las personas que van a pie. No la tenemos. Esta tarde nos vamos a reunir y, bueno, hablaremos de estos temas y veremos las próximas acciones a seguir. Por lo pronto estamos en la 6ª marcha de las playas públicas. Este sábado nos convocamos 15:30 en el Faro, en la rotonda del Faro, para bajar, como lo hace todos los años Verde Mundo, solo que esta vez somos muchos más. No es solo Verde Mundo y su convocatoria, sino todas las demás organizaciones que nos hemos unido en lucha de esto, ¿no? Karina, el secretario legal y técnico del municipio, Gustavo Gil de Muro, justificó esta apelación del municipio diciendo que en realidad la medida lo que hacía era ordenaba controlar los balnearios de Playa Grande hacia el norte, o sea que no estaban involucrados los balnearios del sur, y que a su entender y lo que le habían informado del departamento ejecutivo de Playa Grande al norte, no había ningún tipo de problema con el acceso a las playas públicas. Bueno, ahí ya tenemos dos problemas. Uno es que hacemos reunimos con Iquilo, nos dijo que la apelación era general, Iquilo es el abogado que lleva esta causa, y la otra es que cualquiera que vive en el sur sabe que tenemos problemas hace años, y somos los que peores problemas tenemos porque nos echan violentamente de las playas. Esto no es de ahora. La semana pasada sacaron a gente de la reserva con la policía custodiada. Esto es de esta semana, pero venimos hace mucho tiempo. Las sombrilladas el año pasado nacieron por eso, porque nos expulsaban de la playa con nuestras sombrillas o nuestras carpas. Entonces hay un desconocimiento, una falta de información y una falta de voluntad política para solucionar este tema. Arroyo estaba, cuando a la hora de asumir, emitió que iba a medir centímetro por centímetro las playas. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta con respecto a esto? No, ayer también le pedimos, nosotros hicimos la sombrillada el 8 de enero en el municipio, con todas estas agrupaciones que te conté, uh-huh. Y entregamos lo que es la iniciación de un expediente. Fue recibido por el Poder Ejecutivo, por el Poder Legislativo y por alguno de los bloques. Ayer pedimos una reunión con Arroyo, pero bueno, no hemos tenido ningún tipo de respuesta, nada más de lo que hablan en los medios. Ninguno se ha acercado y la verdad es lamentable, porque podríamos, primero que un juez tenga que decidir que no te expulsen de la playa o que tengas bajada, o el acceso estricto es como sobreabundante, porque eso ya está en la ley. No hay ningún juez que lo tendría que decir que podría. Pero bueno, si es necesario, parece que los privados no lo veían. Lo que no esperábamos era que el municipio estuviera de su lado. Uh-huh. Sí, y sin lugar a dudas, sí, un dato que es muy claro y muy contundente era esta cuestión que ante la supuesta emergencia económica del municipio, los concesionarios de varios balnearios adelantaron el canon al municipio a instancias de uno de ellos, de Emiliano Giri, presidente del EMTUR. Digo, esto de estar de los dos lados del mostrador, ya esos me parece que eran indicios de que íbamos a tener en este tema una temporada complicada. Todo está relacionado con todo y es así como vos lo estás diciendo. Mientras Arroyo decía que mediría con centímetros, Giri agradecía que los cánones habían sido adelantados por la buena voluntad de los privados para poder pagar nuestra recolección de residuos. La verdad es, estamos en una situación complicada, no vamos a dejar esta lucha. Las playas son públicas y es necesario que lo sepa todo el mundo por código civil. Ningún privado te puede tomar tu espacio en la playa, y si hay erosión, son ellos los que tienen que retroceder, porque primero está el derecho público, siempre está el bien general sobre encima del bien privado, del bien individual, y en realidad las playas son un bien común. Entonces tenemos que estar bien atentos a esto, juntarnos, seguir haciendo sombrilladas, seguir reclamando, porque en algún momento lo vamos a poder cambiar, porque tenemos el derecho y la justicia de nuestro lado. Son los funcionarios los que no están queriendo solucionarlo al tema. Uh-huh. Karina, recordanos para los próximos días las actividades, reuniones y sombrilladas que se vienen. Bueno, hoy es muy importante una reunión que hay en el Faro a las 18:30, porque vamos a terminar de cerrar muchas dudas que tenemos y muchas cosas que se presentaron en esta semana. Esa reunión es muy importante, a las 18:30, porque es una asamblea abierta, están todos invitados a compartir sus opiniones. Y también lo que hacemos es sumar información de toda la ciudad, ¿no? Que eso nos viene muy bien este año para mantenernos más unidos. Por otro lado, el sábado, 15:30, se viene la marcha anual de Verde Mundo, esta vez acompañados por muchas agrupaciones y organizaciones. Es a las 15:30 en la Rotonda del Faro. Como siempre, bajamos por la plaza privada que hay ahí, que es Horizonte, y caminamos hasta el Médano de San Jacinto, donde lo cerraremos con un encuentro cultural y gastronómico en el playón del Médano, organizado por Verde Mundo. Y la sombrillada, la próxima, va a ser algún día de la semana que viene, que seguiremos hoy, otra vez frente al municipio. Uh-huh. Bien, estaremos siguiendo muy atentamente todo lo que ocurra. Karina, te queremos agradecer por la comunicación y por llevar adelante estas cuestiones que parecen tan simples. Enormemente, que siempre están acompañando a ustedes. Necesitamos de ustedes mucho, mucho, porque no es tan fácil comunicarlo en este momento, en la sociedad de las cosas. Exactamente. Te mandamos un gran abrazo y ante cualquier novedad nos volvemos a comunicar. Karina, que tengas un buen día. Bueno, muchas gracias. Abrazo. Hasta luego. Hablamos con Karina Huarte, integrante del grupo Sombrillada Zona Sur, en acción a raíz de todo lo que estamos viendo del abuso por parte de los privados de algo que, como decía Karina, muy simplemente es un bien común. La playa es un bien común de acceso público, no tendría, no debería generar tantos problemas, presentaciones de amparos, recusaciones, apelaciones, para que un señor te deje entrar para disfrutar de la playa, ni más ni menos. Considerando también que en el resto del mundo no hay balnearios, ¿no? Como los conocemos ahora, no existe esto de la carpa, de la sombrilla, y que justamente estos balnearios están ocupando, digamos, sector público, cada año ocupan un pedazo más, digamos, de él, y encima también que el Estado no se hace cargo de las bajadas que deberían ser hábiles para todo el mundo, ¿no? De un Estado que no garantiza, si el Estado municipal no se hace cargo de la construcción y el acondicionamiento de las bajadas, y tampoco la decisión política de obligar a los privados, porque en un momento la idea y la ordenanza establecía que eran los privados quienes tenían que hacerse cargo de esas obras. Bueno, ni una cosa ni la otra, concesionarios de balnearios que adelantan los cánones para salir de la emergencia presupuestaria y evidentemente los controles que tampoco existen.